una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Oye, Rafaela, no te ves bien, hija. La verdad, me siento mal, mamá. Ahorita en la mañana sentí que me estaba mojando. Y cuando me revisé, me di cuenta que me estaba saliendo sangre. ¿Por dónde sale el bebé? Tu cara está pálida y amarilla. Mamá, me estoy asustando. ¿Qué hago? Creo que me voy a recostar. Tal vez se me va a pasar. No, hija. Todo sangrado por la vagina durante el embarazo es señal de peligro y tenemos que ir ya al hospital para que te atiendan de inmediato. No te puedes quedar así. Voy a la presidencia municipal a buscar a Manuel, el chofer de la ambulancia. Es muy importante que todas las mujeres y sus familias sepamos que aunque no a todas las mujeres embarazadas les pasan estas enfermedades, todos debemos conocerlas para poder salvar su vida y la de sus hijos.